La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día, su programa de comunicaciones, internet, radioafición y diexismo. Frecuencia al Día. Saludos, amigos. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. En esta entrega, desde Buenos Aires, Víctor Hugo González nos ofrece este día la historia del telégrafo, el padre de la comunicación moderna. Adelante. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Hoy les traigo la historia de la invención del primer sistema práctico de comunicación por medio de la electricidad. Me estoy refiriendo al padre de las telecomunicaciones, el telégrafo. Este se convirtió en uno de los inventos más importantes de la humanidad, ya que permitió por primera vez acortar tiempos y distancias intercomunicando al mundo todo. Además, al demostrar que esta comunicación era posible, la telegrafía fue la piedra fundacional con la cual se inventaron posteriormente la telegrafía sin hilos de Marconi y el teléfono de Graham Bell, entre muchísimos otros. El telégrafo es un dispositivo que utiliza señales eléctricas para la transmisión y recepción de mensajes de texto codificados, como es el código Morse, convirtiéndose en la primera forma de telecomunicación eléctrica. En 1836, el científico estadounidense David Alter inventó el primer telégrafo eléctrico americano conocido en Elderton, Pensilvania, un año antes del telégrafo Morse. Alter demostró el dispositivo que denominó Elderton a testigos, pero nunca convirtió la idea en un sistema práctico. Se cuenta que la idea del telégrafo se le ocurrió al pintor estadounidense Samuel Morse un día de 1836, mientras volvía en barco a su país desde el continente europeo, al escuchar casualmente una conversación entre pasajeros del mismo sobre electromagnetismo. Morse comenzó a pensar sobre el tema y se obsesionó tanto que vivió y comió durante meses en su estudio de pintura, tal como anotó en su diario personal. A partir de objetos como un caballete, un lápiz, un rollo de papel y las piezas de un viejo reloj y un péndulo, Morse fabricó un aparato entonces bastante voluminoso. El funcionamiento básico era simple. Si no había flujo de electricidad, un lápiz dibujaba una línea recta. Cuando había ese flujo, un péndulo oscilaba y en un papel en movimiento por medio del sistema de relojería, el lápiz dibujaba un zigzag. Paulatinamente, Morse introdujo varias mejoras al diseño inicial, hasta que finalmente, junto con su colega, el maquinista e inventor estadounidense Alfred Bale, creó el código que lleva su nombre. Surgió así el código que puede considerarse binario, pues en la línea que une el transmisor con el receptor hay solo dos estados posibles, el de conducción eléctrica y el de no conducción. Cada carácter es formado por tres elementos: punto, raya y espacio. El punto es un instante corto de envío de electricidad por los alambres de la línea. La raya consiste en enviar corriente eléctrica por los alambres por un período más largo que el necesario para enviar un punto. Y finalmente, el espacio entre letras y entre palabras, que es la ausencia de corriente un tiempo más largo que el tiempo de duración de un punto. Con la ayuda de placas de contacto y un lápiz que era dirigido por electricidad, las señales podían ser transmitidas por medio de alambres. El 6 de enero de 1838, Morse probó con éxito el dispositivo en las industrias siderúrgicas Speedwell Iron Works de Morristown, Nueva Jersey. El 8 de febrero de ese año, hizo otra demostración pública ante un comité científico en el Franklin Institute de Filadelfia, Pensilvania. Al llegar a este punto, Samuel Morse, después de buscar infructuosamente fondos para desarrollar su invento, logró que el Congreso de los Estados Unidos aprobara en 1843 la asignación de $30,000 para la construcción de una línea experimental de 60 kilómetros entre Baltimore y Washington, usando sus equipos. El 1 de mayo de 1844, la línea se había completado entre el Capitolio y Annapolis Junction, Maryland. Ese día, el partido Whig de los Estados Unidos nominó a Henry Clay como candidato a la presidencia. La noticia fue llevada mediante tren a Annapolis Junction, donde se hallaba Alfred Vail, que la transmitió por telégrafo a Morse, quien se hallaba en el Capitolio. El 24 de mayo de 1844, después de que la línea fuera terminada, Morse hizo la primera demostración pública de su telégrafo, enviando un mensaje desde la Cámara de la Corte Suprema en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C., para el ferrocarril de Baltimore. La primera frase transmitida por esta instalación fue «¿Qué ha hecho Dios?» en español. Cita que pertenece al capítulo 23 y versículo 23 del libro de los Números del Antiguo Testamento. El telégrafo Morse Vail se difundió rápidamente en las dos décadas siguientes. Morse nunca acreditó a Vail por los potentes electroimanes utilizados en su telégrafo. El diseño original de Morse, sin los electroimanes Vail, solo funcionaba a una distancia de 40 pies, unos 12 metros. Hasta su muerte, Morse se preocupó por la difusión y las mejoras de su telégrafo, abandonando su profesión de pintor. A pesar de las ventajas que presentaban otros sistemas que no requerían de conocer el código usado, este, con diferentes mejoras, coexistió con aquellos. El alfabeto Morse tiene aplicación casi exclusiva en el ámbito de la radioafición, y aunque fue exigido su conocimiento hasta el año 2005 para la obtención de la licencia de radiooperador aficionado, hoy en día, los organismos que conceden esta licencia en todos los países están invitados a excluir del examen de telegrafía a los candidatos al examen. El invento estaba siendo desarrollado simultáneamente en otros países y por otros científicos, por lo que Morse se vio envuelto en largos litigios para obtener los derechos de su sistema. Estos derechos le fueron finalmente reconocidos en 1854 por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Con su invento, Morse ganó una gran fortuna, con la que compró una extensa propiedad y en sus últimos años se dedicó a hacer obras filantrópicas, aportando sumas considerables a escuelas como Vassar College y la Universidad de Yale, además de otras asociaciones misioneras y de caridad. Morse falleció de neumonía el 2 de abril de 1872, a los 80 años, en su casa del número 5 de la calle 22 Oeste de Nueva York, y fue sepultado en el cementerio de Greenwood en Brooklyn. Hasta aquí, queridos amigos de Frecuencia al Día, esta breve historia del invento que cambió la forma de comunicarse del ser humano, el telégrafo, el padre de la telecomunicación moderna. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esta es la revista semanal de la radiodifusión, las telecomunicaciones y las ondas cortas. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. En Uruguay, debido a una falta de madurez del proceso de digitalización, se ha decidido posponer el apagón analógico previsto para el año 2015. La información con Eusebio Sánchez. Muchas gracias, Dino. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación Uruguaya ha decidido posponer el apagón analógico previsto para 2015 debido a una falta de madurez del proceso de digitalización en varias cadenas de televisión, declaró Gabriel Lombide, presidente del regulador, en una entrevista radiofónica. El titular del regulador declaró que se recibieron diferentes peticiones de aplazamiento de los radiodifusores del país y vimos que la digitalización no estaba suficientemente madura para hacer el apagón en los próximos meses, declaró. El apagón analógico ya está configurado para el 31 de diciembre de 2015, casi un año después de lo previsto inicialmente. Los canales abiertos de Uruguay, el 4, 10 y 12, han estado probando la transmisión digital a través de la norma ISBDT desde diciembre de 2013 y se han vuelto completamente operativos en octubre pasado. Pero los únicos dos canales que transmiten a través de TDT no serán capaces de emitir todavía. El anuncio de Lombide coincide con el aviso de la empresa pública Antel la semana pasada que pondría en práctica la red de TDT en dos fases durante este año y el próximo, con la construcción de una red que cubre todo el país e incluye 44 transmisores y 28 estudios. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Muchísimas gracias, Eusebio Sánchez. Con esta primera entrega te damos la bienvenida al staff de Frecuencia al Día, el más internacional. En Frecuencia al Día, Alonso Mostafo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona, les habla Alonso Mostazo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el próximo mes de diciembre. Según las previsiones del Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA, el flujo solar medio de 2.800 MHz estimado para este mes es 126,5 y a partir de ahí se estiman las siguientes condiciones de propagación dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas de esta. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, en ambos hemisferios, durante el día esas condiciones serán malas, principalmente en el hemisferio norte, salvo en latitudes bajas de este. En el hemisferio sur serán levemente mejores, donde estará favorecida por la presencia de fuertes ionizaciones esporádicas, aunque predominarán los largos cierres durante el día, durante la noche cerrada. En la banda de 15 y 16 metros, durante el día las condiciones serán regulares, dándose una distancia de salto comprendida entre los 1.400 y los 1.800 kilómetros, con cierres esporádicos a cualquier hora y máximas condiciones para el DX en horas cercanas al orto y ocaso hacia la zona intermedia. En la banda de 19 y 20 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, con tendencia buena en horas cercanas al orto y al ocaso y con empeoramiento en horas cercanas al mediodía que podría extenderse más tarde. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares, con empeoramiento desde horas cercanas al mediodía y a lo largo de la tarde, más pronunciado en esta, dándose una distancia de salto comprendida entre los 1.000 y 1.800 kilómetros. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares, con empeoramiento pronunciado en horas cercanas al mediodía, y irán mejorando conforme la elevación del sol es menor, alcanzándose las máximas en horas cercanas al orto y al ocaso. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, con empeoramiento pronunciado en horas cercanas al mediodía, dándose una distancia de salto comprendida entre los 500 y 1100 kilómetros, creciente conforme la elevación del sol es menor. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares, con tendencia a malas en horas cercanas al mediodía, dándose distancias de salto comprendidas entre los 400 y 700 kilómetros a lo largo de este. Al anochecer las condiciones mejorarán, serán buenas en general a lo largo de la noche. Finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros, en ambos hemisferios, como otras veces debido a una fuerte absorción, durante el día difícilmente se ven comunicados, salvo en horas cercanas al orto y al ocaso. Al entrar la noche las condiciones mejorarán despacio conforme avanza esta. Serán mejores en el hemisferio norte y máximas para ambos hemisferios en horas cercanas a la medianoche. En todas las bandas, como otras veces, se darán saltos inferiores a los mínimos mencionados por la presencia de ionizaciones esporádicas, mayormente en el hemisferio sur, y mayor distancia a los 3.000 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo para Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, momento ahora para el informe de Miguel Ángel Reyes Gordillo desde México. En esta oportunidad Miguel Ángel nos cuenta, México pondrá en órbita en el año 2018 su primer satélite manufacturado en el país, lo cual permitirá, entre otros beneficios, dotar de conexión Wi-Fi a 120.000 pobladores que no tienen acceso a Internet, afirmó el director general de la Agencia Espacial Mexicana, señor Francisco Javier Mendieta Jiménez. En la inauguración del primer Foro Nacional de Ingeniería Industrial, organizado por el Centro Universitario Valle de México, Mendieta Jiménez precisó que la AEM desarrollará en el futuro próximo un sistema de alerta temprana para desastres naturales. Asimismo, dijo, el organismo implementará plataformas de lanzamiento espacial con tecnología mexicana, acompañado por la directora del campus Valle de México en el municipio de Atizapán. María Laura González detalló que en la actualidad el área de la aeronáutica espacial ofrece 45,000 empleos de alto nivel, cuyo rendimiento ha sido constante en las recientes dos décadas. Ante los coordinadores de la carrera de Ingeniería Industrial y de Investigación del Centro Universitario UAEM Valle de México, refirió que en la actualidad los esfuerzos de la Agencia Espacial Mexicana se concentran en la transmisión de señales de comunicación. Puntualizó que la UAEM cumple con una visión clara para generar conocimiento vinculado a la creación de tecnologías y busca para 2030 la cobertura de conexión en todo el país, pero también posicionarse como líder en el desarrollo de industria y transporte espacial en América Latina. A su vez, González Santos indicó que el primer Foro Nacional de Ingeniería Industrial será el detonante para la creación de un nuevo conocimiento en áreas científicas de importancia nacional e internacional. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo, en Michoacán, México. Chile, el 75.8% de los accesos a Internet al primer semestre de este año se ha concentrado desde un dispositivo móvil, fundamentalmente un teléfono inteligente. Luis Valderas tiene los detalles. Muchas gracias, Dino. Los datos revelados recientemente por la Superintendencia de Telecomunicaciones a partir de sus series estadísticas a la primera mitad de 2014 dan cuenta no solo de la penetración de los teléfonos inteligentes, sino que con ellos del incremento en el tráfico de datos. A su vez, la mezcla de dispositivos y acceso a Internet, tanto a través de las redes 3G y 4G, ha masificado el uso de aplicaciones como WhatsApp o Line, que permiten comunicarse en forma gratuita a partir del soporte de datos. Uno de los impactos más evidentes de este cambio de patrón ha sido la caída en el tráfico de mensajes de texto o SMS, que al primer semestre de este año, y comparado con igual lapso del 2013, retrocedieron un 20.4%. Este retroceso se registra desde la primera mitad del 2012, llegando este año a un mínimo de 777,000 millones de textos enviados. La telefonía fija y móvil convencional junto con los SMS perderán toda su importancia y todo ese tráfico se cursará a través de Internet fijo o móvil. Eso ya es casi una realidad, explica el analista Óscar Cabello. En particular, los mensajes de texto que tienen un costo promedio de 50 pesos serían sustituidos fácilmente por las aplicaciones de mensajería. La gratuidad rige solo para la aplicación y no para el tráfico que las compañías cobran por el acceso móvil a Internet. De todas formas, otros entendidos plantean que dentro de 5 años, la tecnología SMS quedará en desuso. Similar sería el caso del tráfico de voz de este teléfonos móviles, que también ha caído, igualando los niveles que exhibía a mediados de 2012, de acuerdo con los datos de la Subtel. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. Tecnología, vida digital. Somos Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. En Argentina, un total de 130 escuelas de todo el país transmiten para sus respectivas comunidades a través de sus propias emisoras de FM. Gustavo Luna con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? A 4 años de iniciado el proyecto de radios escolares, las emisoras de este tipo en 23 provincias, desde Tolhuin, una localidad de 2,000 habitantes en Tierra del Fuego, hasta Lagunillas del Farallón, de menos de 500. Antes de empezar a hacer radio, los chicos recibieron conocimientos básicos de producción, operación técnica, locución y móvil de exteriores en sus propias escuelas, donde funcionan centros de actividades juveniles del Ministerio de Educación, una de cuyas orientaciones es comunicación y nuevas tecnologías. Los Centros de Actividades Juveniles son una línea de acción del Programa Nacional de Extensión Educativa del Ministerio de Educación destinada a los alumnos del nivel secundario que tiene como objetivo mejorar los procesos de aprendizaje y evitar la deserción a través de la participación en distintas actividades educativas y recreativas en tiempos y espacios complementarios a la jornada escolar, a los que también pueden acudir chicos que por alguna razón están fuera del sistema educativo. Una de las 5 orientaciones diferentes de los CAC es comunicación y nuevas tecnologías, que se implementa bajo 3 modalidades: medios gráficos, medios audiovisuales y radio. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Cileoni, aseguró que este proyecto recibió su gran impulso con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no es solo un instrumento legal, sino que gracias a ella, los argentinos hemos advertido una cantidad de derechos que no parecían serlo, como el derecho a la expresión. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Estas son las noticias más importantes de la región. En esta ocasión, te presentamos los datos más actualizados. En esta ocasión, con mucha información financiera. Breaking news. Por fin, Telecom Italia accedió a vender solo 17% de su participación en Telecom Argentina al fondo de inversión FinTech, ante el retraso de la autorización por parte del gobierno argentino para la venta de la compañía. El acuerdo tendría intención de continuar con la venta total una vez que se tenga la aprobación reglamentaria de las autoridades. Informes trimestrales. Con operaciones en transición en México, recientes licitaciones de espectro en América Latina y la compra de Telecom Austria en Europa, América Móvil reportó resultados operativos estables con un crecimiento de los ingresos de 4%, si bien fluctuaciones cambiarias y mayores impuestos provocaron una caída de la utilidad neta de 39.3% durante el tercer trimestre de 2014. América Móvil reportó ingresos totales del grupo por 220.884 millones de pesos mexicanos, lo que representa un cambio positivo de apenas 4%. Ericsson reportó un incremento en ventas de 9% hasta el tercer trimestre de 2014, apoyada en buena medida por mercados emergentes en China, India, Rusia y el Medio Oriente, así como por la fortaleza del dólar frente a la corona sueca, además del desempeño positivo proveniente de patentes y el despliegue de redes de banda ancha. Los ingresos del tercer trimestre de Ericsson fueron de 57.6 mil millones de coronas suecas, 7.9 mil millones de dólares, tras un crecimiento de 9% que se vio beneficiado por ganancias cambiarias. Millicom reportó un crecimiento de 21% en sus ingresos totales al tercer trimestre de 2014, apoyado por la fusión entre su unidad colombiana con UNE. Según el más reciente reporte financiero de la compañía, durante el tercer trimestre generó ingresos por 1.674 millones de dólares, un crecimiento de 21% con respecto al mismo periodo de 2013. Pese a un incremento de 9% en los ingresos totales del tercer trimestre de 2014, TV Azteca reportó una caída de su utilidad neta de 68% con respecto al mismo periodo de un año antes, debido principalmente al crecimiento de costos y pérdidas cambiarias. Durante el trimestre finalizado en septiembre de 2014, la televisora reportó ingresos por 3.277 millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 9% apoyado por los partidos del Mundial de Fútbol y la venta de contenidos a empresas extranjeras. TV Azteca también informó que ampliará 10.000 kilómetros más la red de fibra óptica en Colombia, hasta llegar a 20.500 kilómetros que conectará 788 municipalidades. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Saludos, Tino, y a todos los oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. Empezamos este mes con el homenaje especial a nuestro compañero Jimber Gaviria y sus informes de X que ha guardado a lo largo de su historia. Empezamos con los informes existas que guardó Jimber Gaviria en su audioteca. Radio Revelación, 88.1 FM, Guayama, Puerto Rico. Escuchada en Popayán, Colombia, el 6 de octubre de 1991, hace 21 años. Escuchemos. WCRP FM Guayama, Puerto Rico. Transmisión a través de Radio Revelación. Radio Rumbos de Venezuela, captada el 24 de septiembre de 1990 a las 059 UTC por los 9.660 kHz, banda de 31 metros. Escuchemos. Radio Rodadero, HOJD AM 1480 kHz desde Santa Marta, Colombia. Escuchemos Radio Rodadero. Es la una en punto. Es la una en punto. Es la una en punto. Todelar, cadena nacional. Desde Santa Marta somos Radio Rodadero, HJOD. 1480 AM, otra emisora Todelar. Todelar está en todas partes. Radio Los Andes, Perú, fue grabado entre las 03 y 04 horas UTC en 1989 por los 5030 kHz en 60 metros. Escuchemos Radio Los Andes, Perú. 5530 kHz, cadena básica desde Bogotá, Colombia, HJLS AM 1330 kHz. Escuchemos. Esta es Caracol Cadena Básica, HJLS, 1330 kHz, desde Popayán, Colombia. Emisora de la primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. Las captaciones que acabamos de escuchar son parte de la audioteca que guarda Jimber Gaviria en sus archivos auditivos y también está disponible en su canal de YouTube. Búsquelo como Jimber Gaviria. Jimber se escribe con Y, Gaviria con V. Muchísimas gracias, Dino, por dejarme esta oportunidad especial. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Royola. Frecuencia al día. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Por hoy finaliza esta emisión. Levantamos campamento. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Esto ha sido Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación y la escucha de emisoras de onda corta. Frecuencia al Día. Frecuencia al Día.